capital. Pero nadie pensó en el devenir. Nadie pensó. Me chachaca con cada día. We'll be right back. Flirán, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Lo estás grabando? Ah, vale. Esto es para poner un hidden track.